y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. ...8:54, 17 grados 6... seguimos acá en Ruta Alternativa, y hablábamos hace un momento nada más de lo que pasó en, por ejemplo, en Catamarca, ¿no? contra el fracking, y también lo que está pasando en Mendoza. Así es, sí. Exactamente, porque allí el fracking justamente está entrando a contrapelo de lo que la sociedad le está diciendo que no se haga, ¿no? Sí. Desde fines de marzo están organizaciones ambientales, estudiantes, vecinos, en fin, una serie de movimientos autoconvocados están allí oponiéndose a esta política extractivista del gobierno de Mendoza. Ya estamos comunicados con Graciela Hermoso, que es socióloga, docente y miembro de las Asambleas Populares, Vecinos Autoconvocados del Este Mendocino y Asambleas Populares por el Agua Pura. Buenos días, Hermoso. Buenos días. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál fue ese punto de inflexión en Mendoza que hizo que decidieran salir a la calle? Les hago un breve relato de cuál ha sido el motivo. El día 5 de marzo del 18, el gobernador Cornejo firmó un decreto, que es el decreto 248, que se basa en la ley por la cual se modifican los hidrocarburos en el año 2014, que estamos hablando del gobierno anterior, claro, que permite la explotación de hidrocarburos no convencionales. Esta situación se hace a espaldas del pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ley, tenemos normativas constitucionales y después leyes provinciales y también ordenanzas municipales que están hablando de la prohibición, en este caso de la ley 7722, que es una ley provincial de acá de la provincia de Mendoza, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas para ya tanto para la perforación o la exploración, la explotación de petróleo o de a cualquier combustible. Ajá. Ah, esta es específica para combustibles. Esa es específica, esa ley es específica y esa ley se sanciona en junio de 2007. Ajá. Gracias a el apoyo, ¿no es cierto?, espontáneo de la gente que se empieza a organizar en asambleas. O sea que esa ley, que digamos que es una... es específica en el país y que es, valiosa por el momento en que se produce, tal vez única, surge de los movimientos sociales, o sea, de la capacidad nuestra de movilizarnos y de pedir, sí, al Poder Legislativo, uh-huh, que cuide el agua de Mendoza. Nosotros vivimos en un oasis, entonces para el mendocino el agua es un bien sustancial y además estamos en una situación de crisis hídrica hace muchos años. Claro, claro. Hay una ley también específica para la minería a cielo abierto, entonces, en Mendoza. Con el decreto y con la ley, el decreto del 2014, sí, hay un permiso para las explotaciones de hidrocarburos convencionales. Específicamente. Y no convencionales. Claro. Claro. Entonces el gobernador se ha tomado de eso, uh-huh, y ha elaborado un decreto sin la posibilidad de que la ciudadanía esté convocada para discutir seriamente de eso. Claro. Nosotros pedimos una discusión seria. Si bien hubo una audiencia el 28 de diciembre de 2017, una audiencia que nosotros estamos pidiendo que sea nula porque indudablemente no ha sido un debate serio en la ciudadanía. Se entiende. Estas manifestaciones, ¿cuándo comenzaron ustedes estas manifestaciones? Nosotros en realidad venimos con específicamente con el tema del fracking a partir del decreto que, claro, es en marzo de 2018. Bien. Pero en realidad Mendoza está en asambleas permanentes, sobre todo el año pasado, por el tema de las fumigaciones aéreas. Claro. Nosotros en realidad hemos reactivado todas las situaciones de las asambleas populares que se dan en casi todos los departamentos, porque el gobernador también, sin mediar audiencia pública y sin explicarle a la sociedad qué es lo que iba a suceder, empezaron con fumigaciones, con productos que están prohibidos o que están regulados seriamente en otros países. Y bueno, indudablemente acá se ponen, se hacen instancias de manejo respecto al medio ambiente, donde no hay estudios de impacto ambiental, o los estudios de impacto ambiental que tienen son aquellos que aparecen en los prospectos de claro. los productos que dan las mismas empresas. Exacto, exacto. Entonces no ha habido en ningún caso seriedad en informarle a la población, bueno, este va a ser el impacto. La respuesta fue una judicialización de parte... Sí. Porque te comento, el 26 del 4 en el mes que acaba de pasar, hubo un camión que se dirigía a Malargüe, porque sí. la zona a donde se han dado pozos sin que la sociedad supiera, ¿no es cierto?, y sin que los ambientalistas tuviéramos conocimiento, es una zona que pertenece a la zona de Malargüe, en el sur mendocino. Uh-huh. Esa zona comparte una zona con otras provincias, que es Neuquén, Entre Ríos y La Pampa, Neuquén, Río Negro y La Pampa, Vaca Muerta. Claro. Ahí se han dado en explotación, a partir de julio del año pasado, se han dado 4 pozos en lo que se llama Puesto Rojas. Uh-huh. Indudablemente nosotros tenemos del gobierno una contestación, ¿no es cierto? Ya de la ministra, de la directora de Ambiente de acá de la provincia, como del secretario de Energía, el subsecretario de Energía y Minería, que es Emiliano Guiñazú. O sea, ellos están vinculados, o sea, el interés que tienen ellos es conseguir los millones de dólares que van a sí. venir a través de esta práctica a la provincia de Mendoza. Uh-huh. Por supuesto, esto ayudado por la baja o la quita de retenciones para las empresas mineras. Claro. Claro, claro. Sí, que en general cuando se hacen los números después tampoco eso sirve, porque tampoco es tanto lo que queda, ¿no? Digo, en general las que se los llevan son los de siempre, ¿no? Bueno, exacto. Sí. Porque las voces a favor, digamos, el gobierno y sus aliados, lo que están diciendo que a ellos les preocupa el desarrollo claro, económico claro. y que no va a contaminar si está bien controlado. Sí. Indudablemente después de esta... en el que yo te comentaba, el día 27 de julio del 2017, cuando empiezan estas explotaciones, luego termina esa experiencia y se filtra un estudio que el gobierno de la provincia pide a la Universidad Nacional de Cuyo y a la Universidad Tecnológica Nacional. Ajá. En esos estudios se verifica y se filtran y se verifica que existen 4 veces más y en otros casos 7 veces más de los tóxicos que están permitidos. O sea que ya existe una contaminación sí. a semanas de producir esta experiencia. Es inmediata. Entonces, claro, entonces cuando ellos nos están diciendo que se controla, que se va a controlar, nosotros decimos que ya en pocos meses están produciendo una contaminación que es grave y además han tratado de frenar que salga a la luz el informe este que se filtró, que era un informe secreto. Ajá. Que era un informe secreto. Primero lo rechazaron, después dijeron que estaba mal interpretado y posteriormente lo han admitido. ¿Cómo lo admiten? Buscando a la persona o la culpabilizar a quien ha filtrado a la comunidad ah. ese informe. Entonces, con una gravedad también importante, que las empresas, o sea, o que una persona que tiene un cargo jerárquico en la Universidad Nacional Tecnológica también tiene intereses y forma parte de la empresa que se llama el Trébol y que está con la explotación del fracking. Por claro. lo tanto, se deberán dar algunas instancias donde esa situación tenga que verse. Claro. O sea, los mendocinos y yo creo que los argentinos estamos cansados de que el impacto ambiental siempre esté a cargo de las empresas. que vienen a contaminar los recursos. Sí. Y en realidad después el recurso que llegue económico, que es probable que llegue porque son situaciones de alta rentabilidad, sabemos que después se concentran en muy pocas manos. Sí, claro, claro. Queríamos saber si han tenido, además de estas respuestas de persecución, amedrentamiento vía judicial, ¿han tenido algún otro tipo de respuesta por parte del gobernador? Bueno, por parte del gobernador, ya desde el año pasado, cuando nosotros comenzamos el tema de las fumigaciones, sí, hemos tenido respuesta, las más suaves, de que somos unos improvisados, de que somos unos terroristas, o sea, funcionarios del gobierno, de que estamos poniendo palos en la rueda al desarrollo económico, y yo le tengo que decir a la comunidad que el grupo de ambientalistas, un grupo de docentes y de vecinos, estamos haciendo lo que deben hacer los políticos, que es contar con estudios serios, establecer este debate en la comunidad seriamente y sobre todo informarse, porque en realidad nosotros ¿a qué concluimos? De que existen una gran cantidad de políticos que están manejados por los intereses de estas grandes corporaciones. Cruzado, porque a nosotros claro, nos ha tocado el caso de invitar personalmente a un montón de concejales, a un montón de funcionarios, y desconocen el tema. Hay gente común, hay gente docente, hay profesionales y hay vecinos que no tienen profesión, que estamos estudiando y que sabemos más que ellos. ¿Y sí? Entonces es una molestia para el gobernador que nosotros le digamos, no, acá tenemos muestras de agua, acá tenemos agua contaminada, y cuando dice que, bueno, que somos unas personas que somos improvisadas, nosotros le decimos no, en realidad nosotros estamos haciendo muestras de agua, estamos haciéndola analizar por científicos que trabajan en el CONICET, por gente universitaria, y tenemos el aval científico de todo lo que estamos diciendo. Sí, claro. Bueno, además de esta respuesta del gobernador, no hay otra cosa, entonces, ustedes van a continuar en la ruta, van a continuar, digo, no solo en la ruta, sino con la lucha, ¿no? En realidad la gente que está imputada había permitido el paso del camión, que claro. A la noche se permitió un paso del camión que había estado, digamos, detenido. Sí, era un corte selectivo, tampoco era un corte general. No era un corte total, claro. Sino que era un corte parcial, sí. Sin embargo los han imputado como que están entorpeciendo la circulación de la ruta. Claro. También tenemos otra cuestión que es muy delicada, que los medios de comunicación de Mendoza no tratan el tema, y si lo tratan es con una manipulación importante. Entonces a los ambientalistas y a los ciudadanos solamente nos quedan convocarnos en asambleas y empezar a difundir esto boca a boca con el vecino, qué es lo que está sucediendo. Claro, perfecto. En realidad no tenemos apoyo, no tenemos apoyo de los medios de comunicación, no tenemos apoyo de la parte política tampoco. Claro. Y sí sabemos y estamos estudiando que hay, porque la gente que es especialista nos dice permanentemente cuáles son las alternativas a la energía. Hay muchas posibilidades de energía alternativa. Sí, bueno, eso es lo que nosotros queremos ver. Perfecto. Y además existen principios que son precautorios. Si sabemos que hay un montón de países donde existe una moratoria o una prohibición del tema de este tipo de práctica, que es la estimulación hidráulica, justamente, no solamente porque afecta el calentamiento global, sino por la cantidad de enfermedades que produce. Sí, directamente, exacto. Exacto, Graciela, sí. Obviamente vamos a seguir con el tema. Te agradecemos mucho tu tiempo esta mañana. Bueno. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de expresarlo fuera de la provincia, que es lo que estamos pasando. Y bueno, sí, estamos en permanentes asambleas y hay asambleas en todos los departamentos sí, de la provincia. Sí, seguro. Muchas gracias, Graciela Hermoso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Graciela Hermoso es sociólogo y es parte de Vecinos Autoconvocados del Este Mendocino.